la Universidad Veracruzana, soy colaboradora del periódico Política y El Calor Político, y desde ese papel voy a tomar la palabra, en este caso como periodista. En Veracruz, los periodistas también hemos vivido la pérdida de muchos compañeros desde el año 2002. Han muerto ya 7 compañeros y uno más está desaparecido, Evaristo Ortega Zárate. Ejecutados o muertos de manera supuestamente accidental, han muerto los periodistas veracruzanos Raúl Gip Guerrero, José Miranda Virgen, Hugo Barragán Ortiz, Roberto Marcos García, Jesús Mejía Lechuga, Adolfo Sánchez Guzmán. Son los nombres los más recientes de las víctimas de la violencia. Y el más reciente periodista ejecutado en Veracruz es Noé López Holguín, colaborador de Horizonte, Noticias de Acayucan y el periódico La Verdad. Lo único que se supo de él es que un grupo de hombres armados lo levantaron el pasado 8 de marzo entre Acayucan y Jaltipan, y su cuerpo fue hallado apenas el 1 de junio en el municipio de Chinameca, ejecutado. Un crimen más, y uno más que no ha sido aclarado y sigue impune. Como impune sigue también la muerte de nuestro compañero académico de la Universidad Veracruzana, José Luis Martínez Aguilar, secuestrado, torturado, quemado en vida y asesinado en el puerto de Veracruz, por lo que exigimos al Procurador General de Justicia de Veracruz, al gobernador Javier Duarte de Ochoa, justicia inmediata a este caso, porque por un académico que muere, otros más estamos en peligro. No podemos entender un gobernador y un estado que dicen que vamos para adelante cuando asesinan impunemente a sus maestros y educadores. Este es el Veracruz de la descomposición que quisieran ocultar las autoridades y a veces por miedo y complicidad muchos de nuestros medios. Los periodistas también nos sumamos a este reclamo, a esta protesta indignada por la descomposición social que trae la violencia y que exhibe también la descomposición de nuestras instituciones, que desde hace mucho tiempo extraviaron el sentido de la palabra justicia. En este caso, cuando uno de nosotros ha sido acosado, hemos tenido diferentes apoyos, pero el trabajo del reportero, del periodista, es muy solitario. Entre nosotros mismos hay competencia y eso hace difícil la lucha unida. En mi caso, cuando yo fui acosada vía internet, tuve el apoyo de mis compañeros académicos, de mis compañeros reporteros, de mis compañeros de organizaciones civiles y políticas y de mi compañero rector de la Universidad Veracruzana, Raúl Arias Lobillo, a quien agradezco ampliamente su respaldo. Pero como yo, otros compañeros no han estado acompañados en su labor. Y por eso cuando escuchamos que exigimos a la prensa o le gritamos prensa vendida, di la verdad, así de la misma manera tenemos que unirnos a ellos y protegerlos en el ejercicio de la libertad de expresión y sobre todo para que hagan posible el derecho de nosotros, los ciudadanos, a estar informados. Por eso, unamos fuerzas, prensa y sociedad para protegernos mutuamente. No podemos caminar solos. Exigimos justicia ante la desaparición y asesinato de los periodistas veracruzanos y del país. Exigimos garantías de seguridad a nuestro trabajo, porque así como un docente, un profesor, no puede enseñar y cumplir con su trabajo estando amenazado o sintiendo un arma en su cabeza, así tampoco un periodista, un reportero puede escribir con libertad si está amenazado o tiene un arma en la cabeza. Por eso, en este compromiso social, caminemos juntos por la paz, pero siempre con justicia y libertad.